candela y vola volando, vola volando. Buenas tardes a todos los furaquinos y furaquinas. Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Viernes 23, septiembre, 105.0. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Hay que decir el teléfono, 14-23-45. Somos gente tradicional y el teléfono lo decimos para empezar, igual que recordamos que esto es un programa que se llama Becaria. Ah, menos mal, ya pensé que se habían olvidado de la becaria. Estás ahí, de espectadora, hay que intervenir. El furacú indiscreto. Intégrate, intégrate. Sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes, hay que la flor de la noche, pa' quien la merece. Hay que la flor de la noche, pa' quien la merece. Y vola volando, vola volando. Y volando y caminando y en coche, aquí hemos llegado un montón de gente hoy, ¿eh? Que luego irán pasando por aquí y nos vas a escuchar, porque hoy tenemos un día señalado. Tenemos el tren petado, ¿eh? Tenemos el tren petado, sí, sí. Como llega el revisor, va a haber Jari aquí. Yo me entretengo. Estabais avisados que hoy iba a ser un furaquín especial, ¿eh? Estabais avisados porque hoy van a pasar aquí, bueno, las cosas habituales de cada viernes, pero una súper importante que ya en las redes sociales te hemos informado. Pero que nuestra becaria, ¿qué paso la tenemos? ¿Podría darnos una pinceladilla así rapidita? Venga, vamos allá. Pues hoy sí, claro que sí, es un programa muy especial porque vamos madre a mía, presentar miro aquí. Para ahí, para ahí. ¿Cómo está el patio, eh? Abarrotado. Sí, sí, sí. Aquí tenemos, vamos a presentaros hoy en directo, pues que yo tenía personalmente muchas ganas, la Asociación Músico Cultural Rafa El Paso. Y hemos traído todos los que hemos podido. De todo. La Xunta, miembros, y vamos a armarla hoy aquí, bueno, muy bueno, bonita. Bueno, ahora sí por escaparate y siéntome como una fulana en Ámsterdam. Porque a mí me va mucho la marcha tropical y los cariños. Ahora en serio, ¿eh? Ahora en serio, estamos con mucha gente aquí acompañándonos y encantados de ello. Iremos presentándote a muchos de ellos por aquí, pero hay que arrancar de alguna manera. ¿Y qué horas son, mi corazón? Meca, vamos a ver aquí el alumnado, cómo lo decimos. Primera pregunta del día. No, dale, tú, que es la ay, no, que hoy estoy aventajada. Muy nerviosa, hoy estoy muy nerviosa. Vamos, llegando a las 7:25. Bueno, redondeando así, ¿eh? Bien. Lo que se dice en el natahoyo. O sea, con el retraso habitual nuestro de cada viernes, pero igual te lo compensamos luego y también te regalamos unos minutillos más después de las 9, ¿eh? Si eres bueno o buena. Pues hoy es 23 de septiembre y mucho de lo que vamos a hablar hoy gira en algo que pasará dentro exactamente de un mes. ¿Mm? 23 de octubre 23, es el día de, que luego octubre, comentaremos ampliamente, y hoy es 23 de septiembre, estamos ya en otoño. Sí, ¿sí, señor? ¿No? Sí, sí. ¿Y qué tal empezasteis el otoño? Bien, con este otoño que nos ha entrado, pues fabuloso. Pues bien, hay que empezarlo por lo menos con buena cara y para eso vamos a intentar hacer un par de horitas de radio entretenidas y además hoy con algo bastante, bastante importante. Creo que va llegando por ahí personal, ¿eh? Pero bueno, vamos a tener las mismas secciones que siempre, aparte de lo que os vamos a comentar de la asociación. Vamos a tener calambures y vamos a tener también los eventos del fin de semana, etcétera, etcétera. Y para quien sea bien habitual, pues que sepa que hoy Edu traspasó al otro lado, ¿eh? Como en las películas de miedo. Al otro lado del lado oscuro, ¿no? Hoy está aquí en el estudio porque tenemos aquí a nuestro amigo Silver, el gran Silver aquí en los mandos, que viene a echar una mano y que, bueno, aunque está un poquitín renqueante, también dirá alguna cosita. Pues mira, con esto. A ver, ¿me oyes por ahí? Sí. Con esta voz que tengo así tan poco aterciopelada, creo que poca cosa voy a contar hoy. Gracias de nuevamente por traernos siempre aquí al Furaco Indiscreto y bueno, pues espero que vuestros oyentes puedan volver al contrario, gracias a ti que estás ahí echando un cable. Voy a hablar poco, la verdad, mira cómo está, esta nariz y esta garganta no está para mucha guerra, así que bueno, pero confío. Bueno, confío. Pues para que descanses un poquito y para que vayamos dándole forma al tema, ponemos una cancioncilla de Harry Nelson. Pues sí, Porque no? mucho hablar aquí, pues mira, otro también con lo de Everybody's Talking, que la escucharías muchísimas veces. ¿Alguna que otra? Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind, no, I won't let you leave. I won't let you leave my love behind. You have to learn the hard way, what everybody knows. You know I hate to be the one to say I told you so. Yeah, you took the hard way. You took the hard way, the hardest way to go. Taking this tip from me, 'cause I see where you're headed, and that away lies misery. Yeah, you took the hard way. You took the hard way. If only you could see. Life could be so easy, the trouble wasn't but too hard to find. It'll find you in time. Life can be so easy. It don't have to be a losing game. Empieza a fluir poco a poco y esto ya empieza a llenarse aquí de seres humanos. Claro, claro. Yo creo que tienes que hacer unos honores, Rubia, de decirlos a nosotros y a nuestros oyentes. De presentarnos al personal. ¿Qué pasa aquí hoy que hay toda esta movida? O sea, que hay un follón que los que no están viendo lo están diciendo. ¡Ah! ¡Qué me gustaría estar ahí! ¿Cuándo hará esta gente un programa por Skype? Eso nunca. Yo que pues me puse tan bueno para venir a la radio. Por ahora solo hay que escucharlo así como ahora mismo en directo o en los podcasts. Que ya sabes dónde los puedes encontrar en nuestra página Face del Furacu. Pero a ver, Paula, haz las presentaciones oportunas para empezar, que luego habrá por aquí más gente también. Venga, estamos informando de algo importante que va a pasar dentro de un mes. Y eso es... Bueno, vamos a informar de algo que va a pasar dentro de un mes, ¿no? Vamos a informar, perdona que te corrija, señor indiscreto. Corrige, corrige. De, bueno, como hemos hablado antes, de la asociación, ¿no? Músico-cultural Rafa al Paso. Pero hoy hemos traído aquí a toda la plana mayor. La plana mayor. Y hemos traído, por supuesto, a la Xunta Directiva. Qué bien suena, ¿eh? Sí. Tenemos aquí con nosotros al secretario, Edu. Bueno, hola, Edu. Hola, ¿qué tal? Nuestro presi... No, perdón, voy a ser... Empecé mal. Vamos a presentar primero a las mujeres. Resetea, a la tesorera. Resetea, claro. Cristina. Cris. Hola, Cris. Hola. Y el ya conocido aquí en Radio Crash, pero no como presi. Al menos en el Furacu. Pero que es el presi. Hola. Suanón, conductor de camión. Ese soy yo. Hola, buenas tardes a todos otra vez. Y además, aquí de nuevo. Y que además de presi de la Asociación Cultural Rafael Paso es como el comodín del Furacu. También, pues sí. ¿Eh? Siempre que alguno estamos indispuestos, echamos mano de Suanón y aquí está encantado, ¿eh? Sí, sí, yo soy polivalente, valgo para todo. Vamos a darte de alta en el tema de becariato también, ¿eh? Sí, vamos a hacer un becariato contigo, igual que empezó aquí Paula, igual te sacamos adelante, ¿eh? Vale, eso es estupendo. Lo bueno, único, Suan, y que a mí me quieren subir de grado, yo quiero seguir siendo becaria. Sí, yo ella no quiere, está a gusto ahí en su rol. Sí, sí, es como esos niños ya cuando que... me enrubia, me mosqueo. Esos niños que cuando acaban el cole ya no quieren que se siga creciendo, ella está así a gusto en pues su sí, rol. Sí, te ha gustito. Está muy bien. Bueno, pues con Edu, con Cristina y con Suanón, que nos va a empezar a contar algunas cosillas... Mientras escuchamos un poquito de música para que vayan pensando y no los pillemos así en bragas de qué vamos a empezar a hablar. Pues recuerda, 23 de octubre aquí en Gijón, en el Savoy, será el día D y la hora H, la del vermú, ¿no? Exactamente. Y ahí se va a presentar en Gijón, en la capital de la Costa Verde, la Asociación Cultural Rafael Paso. Ahora te vamos. She's a cool mama. organizando un poquito todo el tema este, porque somos muchas personas aquí y todos queremos contar cosas, así que si en algún momento barullero vais a tener que perdonarlo o echarnos en cara, como queráis, ¿eh? A ver si hay algún valiente que se atreve a llamar. A ver, hoy, bueno, igual si está interesado en el tema, que suponemos que sí, es un tema importante, sabes que aquí en el Furaku casi siempre nos damos todo a cachondeo, que hacemos cosas para divertirte y para divertirnos, pero hoy hay un puntito de seriedad y de solemnidad, se podría decir. Pues porque, bueno, pues porque es una cosa importante. Y podéis empezar por contarnos un poquito el día 23 de octubre en qué va a consistir el evento. Aquí en Gijón ya hemos asistido todos los que estamos aquí. Nos vimos en Oviñana hace un mes y pico. Pero hablamos aquí. Y fue el arranque, pues muy, muy, muy bonito de la historia. Y ahora, pues la fase 2 empieza el 23 de octubre aquí en Gijón. Sí, si queréis, podéis contarnos por qué en Gijón, por qué empezarlo así, cómo surgió. Bueno, hombre, empezar en Gijón, bueno, por reuniones que ya tuvimos, pues entonces decimos, ¿dónde hacemos una presentación? En un sitio más, pues más céntrico, más donde haya más gente. Más que la presentación que hicimos en Oviñana fue buena. Fue bastante buena. Gente de la zona también. Dijo, gente de la zona y de fuera, pero ahora queremos hacerlo en un sitio pues donde haya más gente, como, y claro, como no va a ser Gijón. Insisto, otra gente. Y claro, y otra gente. Estoy hoy muy ganada, ¿eh? Sí, esperamos que haya otra gente. Porque y entonces queremos darnos a conocer más, cada vez más. Suan, que seguramente mucha de la gente que estuvo mañana va a repetir en sesión. Por supuesto, por aquí, por supuesto, más, pero y esperamos que vaya es que más gente. A más gente, distinta, eso ¿verdad? Mismo. Entonces, claro, es presentarnos y que la gente conozca más el proyecto que estamos llevando a cabo. Y llevarlo más adelante y que la gente que se quiera unir, pues que se una también, por supuesto. Y que vean que vamos en serio. Que lo nuestro no es una cosa de un día o un caliente, no. Es queremos seguir con la música y queremos seguir con algo que había en Cudillero, que era fantástico, que era mágico. Entonces no queremos que se acabe ni que se pierda aquello. No va a ser nunca lo mismo, pero intentemos. No, que no sea va a ser lo mismo. Muy pero parecido. No, es que no se puede hacer lo que sea igual. Eso ya no se pretende, ¿verdad? No buscamos eso. Aquí habla de esa tesorera, así que cuidado. Sí. Sí, lo mismo del dinero, todo lo del dinero. Las cifras. ¿Y qué, buscáis? ¿Qué buscáis? Buscamos que ese espíritu no se pierda, que Rafa siga estando, está presente, pero que siga estando presente con todo lo que hacemos, que aportar un granito de arena a lo que él ya hizo. No pretendemos ser igual que él, no pretendemos copiar nada, pretendemos que eso que él empezó no se pierda, que esos grupos que él traía al paso, que esa gente que estábamos allí podamos tener una casa, aunque no sea la casa del paso, aunque no sea ese edificio. Hay algo muy bonito que son los cimientos, entonces queremos empezar a construir otra cosa distinta, pero siempre con el presente. Eso suena genial, ¿eh? No querías hablar, ¿y qué te explicas? Joder. Y qué voz más bonita, ¿eh? Y qué voz más bonita, era lo siguiente que iba a decir. Sí, señor, estoy de acuerdo. Y pues es una idea cojonuda porque además habéis elegido un sitio que a Rafa le encantaba. Yo siempre que sé que venía por Gijón solía pasar por el Savoy. Uh-huh. Y era un sitio en que estaba muy a gusto y además que muchas bandas pasaban por el, o sea, pasaban primero por el paso y luego van al Savoy o al revés. Siempre eran bandas compartidas. Sí, siempre. Vale. Todas las bandas que iban al Savoy querían ir al paso. El paso tenía una esencia diferente. Era un sitio mágico, era un sitio donde ibas donde aunque estuvieras mal salías con una sonrisa. Y salías bien y salías a gusto, te olvidabas de todo. Pero no sabías cuándo salías. Eso sí. Sabías cuándo entrabas, pero no cuándo salía. Cuando daban aquellos rayos en la puerta que decías, y ponías las gafas de sol. Las 7 de la mañana, Rafa, me tengo que ir por Dios. Pero con una sonrisa siempre, ¿eh? Sí, siempre. Siempre. Lo bonito del tema. Y diciendo, amenazo con volver. Y que incluso al día siguiente te levantabas todavía con la sonrisa puesta, ¿verdad? Sí, que, la verdad es que sí. Ya nos tiene pasado. Pues muy bien, pues esto es el arranque de lo que estamos diciendo. Aquí está la expectativa Edu, que no comenta muchas cosas, pero será porque está cogiendo carrerilla. Sí, yo es que soy el tímido y el que llevo los papeles. Entonces, luego ya si eso me voy poco soltando, ¿no? Pero ahora de momento... Poder saber que la radio es una buena medicina para los tímidos, ¿eh? Ya lo sé, eso me decía un profesor. Creo que lo estoy descubriendo. ¿Sí, verdad? Sí. Pues yo creo que sí, que es cierto. Hombre, pero mucho mejor que otros medios de comunicación. La radio es perfecta para alguien más tímido, que no... Sí, que no bueno. Se atreve a ciertas cosas cuando lo ve la gente, pero aquí es todo un poco, ya ves, clandestino, aunque hay mucho espectador por aquí, ¿eh? Yo, como alguno se reirá cuando lo diga, yo soy como un hito, ¿no? Yo estoy por detrás, nada más. Bien hablado, sí señor. Esa rafaguilla era para celebrar la frase que fue potente. Bueno, pues en la actuación que habrá el 23 de octubre, sesión Bermud, es un domingo, así que no habrá que trasnochar. La banda El Paso. Ni hagan doblete, por favor. Recójanse el sábado. Estaba pensando yo ir de doblete. A ver, hay dos opciones. Cada uno mejor que nos vengan frescos, ¿no? Estamos en una radio libre. Cada uno que elija la suya, ¿no? Estamos en una radio libre, no le podemos decir a nadie cómo tiene que afrontar cada el uno, que estén. Cada uno que vaya como quiera, pero que vaya. Exacto. Y que disfrute. Y que apoye, por el tema, supuesto. Que por cierto, podéis comentar antes de que escuchemos otra cancioncilla de qué forma se puede apoyar, apuntando. El otro día Paula nos comentó que una página web estaba ya casi operativa, ¿no? Y que hay más formas de apoyar apuntándose, ¿cómo? Bueno, de eso ya se encarga nuestro encargado de promoción y publicidad, señor Pepe Trajano. Pero vamos a pasar después por aquí. Ello va adelante, la cosa va poco a poco, pero va adelante. Eso... sin duda. Bien, y para explicarlo, si no es por la página web que estamos ahí elaborando, de qué forma la gente puede contactar y apoyar y apuntarse, porque lo que es interesante es que la gente colabore moral y económicamente, ¿verdad? Bueno, pues sí, un poco es así. Y bueno, ahora mismo, como había comentado Suanón, estamos haciendo un proyecto de comunicación, ¿no?, y de publicidad bastante grande, dentro de lo que está incluido pues estos eventos que estamos haciendo, ¿no?, lo que se hicieron en La Furna y lo que se va a hacer en Savoy. Y se está desarrollando una página web con un blog propio y además tenemos ya Facebook, ¿no? Hay un Facebook donde todos podéis asociaros a él y en breve, que ya estamos quitando los problemas administrativos, ¿no?, como bien conoce Suanón, ¿no?, y en momento ya que tengamos, que ya lo tenemos, ¿no?, un CIF y ya, por tanto, una cuenta, pues ya os diremos cómo podéis hacer, colaborar con nosotros, ¿no?, para seguir, de alguna manera, pues dando pie a que esta asociación siga hacia adelante. De todas formas, también, cada vez que hagamos un concierto o cuando estemos por ahí, vamos a tener unas hojas en las que la gente se pueda apuntar, dar los datos, y si quiere ya pagar en ese momento la cuota anual de la asociación, pues sin problema. ¿Qué es de cuánto? 20 euros al año. Pues oye, mira tú. Los oyentes que nos están escuchando... Es vamos que nos han preguntado, ¿no?, por eso, claro, hay que hacer hincapié. Es algo muy, muy asequible, perdonar 4 cervezas al año. Para... Es lo que decíamos. 4 cervezas al año, exactamente, por Dios. O 4 cervezas o un gin tonic muy elaborado en un sitio muy pijo. Ahí está. Que por ahí te van a cobrar. Entonces la gente que no quiera redes sociales o lo que sea, o quiera participar más activamente o en persona, pues oye, le cogemos los datos, nos da el dinero o no, después le mandamos nosotros los datos del banco y ya se puede hacer por transferencia, como ya suya, se mirará un poco tal, pero... Sí, no, sigue, puntilla. Sigue. No, yo a la tesorera no le voy a decir nada, que luego no más me paga. Vale. No, pero es importante lo que está comentando Chris y sobre todo el tema de que es una asociación sin ánimo de lucro. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy importante. Quiere decir que al final del año la asociación revertirá sobre los socios hasta el último céntimo. De alguna manera, o ya sea a través de eventos o a través de otro tipo de canalizarlo. Sí, hombre, las comilonas están bien. Comilonas, ¿eh?, etcétera. O sea que eso ya estaba previsto para que de alguna manera siempre los 20 euros... estén bien invertidos, ¿no?, y no estén tirados en saco roto, ¿no?, que esto es lo importante. Claro, es lo que va a decir, perdona que te interrumpa, Edu. Sí, solo una cosa, Paula, si estuvierais aquí, yo, viendo la cara de buena persona y de fiar que tiene la tesorera, sé que esos 20 euros van a estar bien invertidos, bien cuidados, y se van a hacer cosas importantes con ellos, ¿eh? A ver, pretendemos que, esto no es para ganar dinero, es más, para nada, estamos echando horas de nuestro tiempo para esto, por la ilusión que tenemos, simplemente. Entonces, bueno, es para que también la gente pues pueda disfrutar de lo que nosotros, con lo que nosotros queremos disfrutar también, claro, y compartirlo. Compartirlo, exactamente. Y la primera ocasión, lo repetimos, vamos a ser muy pesados antes de que escuchemos otra cancioncilla más, día 23 de octubre, justo en un mes, sesión Bermud en el Savoy. Luego te explicamos más cocinas. Dale caña, Silver. Bueno, pues no sé si me oís por ahí, con esta voz que me traje hoy de la calle. Una de las bandas que tocó en El Paso, pues es una banda además asturiana, ¿por qué no? Vamos a poner música de aquí, que son los Blues and Decker, que acaban de estrenar disco, From Perfecto. The Men We Are, ¿vale? Y han tocado esta semana en San Mateo todavía. Han tocado esta semana en San Mateo, entonces yo creo que si os parece, escuchamos un temita de su nuevo disco, un tema que se llama Fire in the Hole, que bien pensado la traducción podía ser Fuego en el culo. Podría ser. ¿Pasa un ángel o qué? O dos, pequeñitos. ¿Qué horas son, mi corazón? Hay que pues las son bien. Las 8 menos 10 van a ser, ¿eh? ¿Y dónde estamos? ¿Aquí? Uy, estamos en el Furacú Indiscreto. Y parece ser que hay algún o alguna valiente ¿algún que suena... ¿eh? O sea, que nos ha llamado. Veremos a ver si es para algo... Espérate, no, que ver con el tema, o espera para... a ver si podemos... un día que pedimos llamadas para hablar, no recuerdo de qué estábamos hablando y pedimos a la gente que llamase y llamó uno para vender lotería. Fue muy bueno. Sí. Pues sí, sí, estábamos aquí a la expectativa y resulta que quería vender lotería, pero esto yo creo que va a ser algo que tiene que ver con lo que estamos hablando. A ver si puede pasar a antena la llamada, no, porque... No obstante, aquí Silvia que está haciendo magia a la vez hablando y con todos sus dedos en la mano, está haciendo cosas... ¿Tenemos a alguien ahí, Silver? Esperemos que sí. Hola. ¿Hola? Sí, uy, sí. Me suena esa voz. ¡Hola, familia! ¡Hola, hola! ¡Hola! Yo quería estar ahí también, Jolino. Hombre, salió el sol por Antequera. Hombre, muy bien, gracias Marisol. ¿Qué tal estás por ahí? Pues estoy currando, ya terminando. Pero a estas horas todavía estás currando, bueno, pero soy, no se me arregla, pero... Pero deducimos que tienes un curro que te permite escuchar la radio. Comiendo, bebiendo y disfrutando, ¿o qué? No. Mari, al final la comida no la trajimos. La merendola la vamos a dejar para es otro día. Es que no nos cabía con toda la gente que estamos aquí. Mari, ¿me escuchas? Te escucho, sí. Muy Bombón. Que te echamos mucho de menos. Oh, no, yo también. ¿Qué eres? Oye, y que muchas gracias por llamar, ¿eh? El programa cuando esté ya terminado, finiquitado y podcastado este. Y nos vemos prontito, ¿vale? Os mando un abrazo a todos los que estáis y a todos los que no estamos, pues también, ¿vale? Vale, muchísimas bonita. Muchísimas gracias. Y sobre todo gracias por hacer el esfuerzo de llamar y contarnos esto. Bueno, y Mari, di que de que eres miembro. Soy miembro de la mejor asociación del mundo. ¡Ole, ole, ole! La mejor asociación músico-cultural que tenemos ahí a Rafa al paso guiándonos y un equipazo increíble que sois todos vosotros, que estoy súper orgullosa. Que somos una familia y que los que nos estáis oyendo y todavía no sois parte de nuestra familia, pues ya sabéis. Ya estáis tardando, sí. Y mucho que hacer. Nos estás emocionando, ¿eh? Sí, si te contásemos la carita que pone Paula, no te quiero ni contar, ¿eh? ¡Ay, Mari! ¡Coño! ¡Que eres un amor! Un beso muy fuerte. Venga, un beso, un placer, un placer escucharte y muchísimas gracias. Todo otro que... para ti. Otro para ti, Marisol. Muchísimas gracias, Marisol, y a todos los que estáis aquí escuchando. Sabéis que hoy estamos haciendo un Furaku un poco distinto, pero la ocasión merece la pena. Agradecerle a Marisol que haya llamado. Y nada, seguimos aquí, ¿no? Sí, acordaros que es el 985, ¿qué más, Edu? 14-23-45. Muy bien, y esto es el Furaku Indiscreto, que otras veces pues dedicamos a cosas muy variadas y es un poco un tema monográfico, casi casi, pero ojo, no faltarán las dos o tres cositas habituales que hacemos por aquí, chorradas todas ellas, pero que nos gustan y que son... que nos encantan y nos divierten. Y la próxima en un ratillo serán los calambures, que hoy, mira, como la gente así... A ver si por Dios... Tenemos a veces ideas, hoy ideas tenemos buenas. Hoy tenemos aquí gente que hoy nos hay puede. Gente sí, para sí, pensar, sí, pero sí, hoy sabéis sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar la R de Rafa y la P de Paso. Bien, vale. Bien. Eso va dentro de un ratillo. Oye, te noto y te veo muy ágil hoy, ¿eh? Es porque estamos muy cerca, siempre hay un cristal por el medio, ¿eh? No, es que hoy lo de los guajes te ha puesto las pilas, sí, ¿eh? Sí, sí, no, me puso las pilas, puesto, llegaba un poquitín plof, un poquitín cansado del día hoy que fue largo, pero viendo todo esto se ponen las pilas muy bien, ¿eh? Los guajes te dan... Me dan por ahí. Algunas veces. Bueno, vamos a seguir un poquitín. Sí, con, y vamos a seguir trabajando bajo presión, ¿eh? Lo que viene ahora bajo presión, under pressure, que pues ya sabéis quiénes eran el señor Bowie y el señor Mercury. Hombre. Pues se juntaron para hacer esta joyita. Thank you. down one. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? La percusión de la voz, sí señor. Ahí. Esta es la entrada auténtica. A Bowie no se le hubiese ocurrido nunca. Seguro que no. Under pressure. Bien, pues bajo presión de ningún tipo. Estamos aquí más que bajo presión, por encima de la presión, porque nos encanta tener invitados, que tenemos muy a menudo. Invitados de lujo. Nos encanta que sea por una buena causa, hoy es el caso. Y además, pues que está todo pues a nuestro gusto. Aquí buenos amigos, buena música. La percusión de las Maus, y estamos además contentos porque después del Furacú hay un evento que nos gusta también, al que muchos están aquí van a asistir, yo pues me es imposible, pero que nos va a contar Paula, nos va a detallar quién es el señor Charlie que viene hoy a Gijón, un personaje, ¿verdad? Un personaje en toda regla. Estamos hablando de Charlie Cruz, de San Antonio, Texas, que estuvo tocando en El Paso. Es un tejano. Sí. Un tejano con raíces India. Españolas e indias. Con sangre india. Sí. Que bueno, nos presenta. No voy a contar lo justo de él, ¿no? Porque el que quiera que se moje, que vaya a ver el concierto, que es altamente recomendable, con su cigar box, y le acompañará nuestro gran amigo Manu Velasco a la armónica. Y nosotros sabemos lo que es una cigar box, pero mucha gente no lo sabrá. Ah, pues que vayan al Toma 3 y... Eso es una sorpresa. Aquí nos lo vamos a contar. No, de momento box. No. Simplemente, sepas inglés, no, simplemente vamos a dar una pista. Te vas a hablar de cigar caja de puros, pero hablamos de un instrumento. Vamos a hablar de una obra de artesanía. Artesanía musical. La cual él explica al principio del concierto por supuesto, en español. Sí. Yo me acuerdo de verlo cuando lo vi en El Paso. Y me sorprendió muchísimo, porque la calidad musical que salió de ahí fue espectacular. Y esto viene a colación de que vosotros, en la asociación, vais a estar esta noche, ¿no? Hombre, ver, por supuesto. Edu, no te me anticipes, es que no me deja a mí, no me metáis prisa, estrés no, por favor. Bajo presión no, Edu. Bajo presión no, ya sé que me rollo mucho, la becaria es así, que vamos a hacer. No, es que te vio a lo mejor que no, al final no es decías que me interrumpieron, y te está pinchando. Mi discreto, pero bueno, el tema es que, a ver, hoy... Relaciona actuación en el Toma 3 de esta noche con la Asociación Musical. Claro, el tema es que, eso, Charlie Cruz tocó en El Paso, hoy toca en el Toma 3, Marqués de Casa Valés. Acompañado de Manu Velasco, acompañado que de tiene Manu mucho Velasco, que ver con El Paso también. A las 11 de la noche y, bueno, pues aparte de que la idea también fue nuestra, también fue parte de Charlie. Charlie Cruz quería, por motu propio, hacer algo respecto a Rafa. El que no lo sepáis, igual no os lo dije, pero sí es cierto. Entonces vamos a hacer también ahí una pequeña presentación de la asociación. Vamos a hacerla. En directo. Es que no, iba a contar algo más, pero no quiero contar más. No, porque así la gente que vaya hasta allí, que lo vea. Exactamente. ¿No? Y luego ya la otra parte de la asociación se la voy a dejar a Cris, la tesorera, que bueno, pues que ya cuento un poco. Y del Cigar Box no vamos a hablar más, ¿no? No, no, prometido. Quien quiera saberlo, sorpresa. Que vaya. Que vaya, exactamente. Que vaya. A ver, Charlie tenía una relación muy especial con Rafa. Eran almas antiguas. Me vais a perdonar, os voy a tener que interrumpir porque es que tenemos una llamada y es la llamada manda, ¿no? Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, Adela. Hola, hola. No, pues no. Parece que se nos fue Adela. Oh, pero volverá. Qué pena. Tiene que volver. Vamos a darle un ratillo. Vamos a darle un ratillo. Seguimos hablando, Cristina, que estabas comentando. Pues eso, la relación que tenían Rafa y Charlie era una relación muy especial. Entonces, Charlie se ofreció para que hoy en el concierto pues nosotros también pudiésemos estar allí, participar de todo, de toda la movida que se va a montar. Entonces, aprovechando, como somos muy vivos, dijimos, bueno, pues oye, yo llevo mi caja de caudales, llevo mi libretina, y quien se quiera apuntar allí, quien quiera conocernos, quien quiera hablar con nosotros, quien quiera saber más, quien se quede con alguna duda, pues allí estaremos todos, estará el presidente, estará el secretario, estará Manu, que además Manu es el que lleva un poco la batuta de la banda del paso, porque tenemos banda y todo, o sea, somos grandes. Banda. Importante lo que acabas de decir, porque no se ha comentado antes. Claro, entonces no. Manu también va a estar por allí y... Creo que tenemos... A ver, Adela. ¡Hola! ¡Hola, hola! Ay, ay. ¡Hola, Adela! ¡Hola, hola! Te oímos, sí, un poco lejos, sí. Pero te oímos. Yo no os oigo porque no puedo tener la radio puesta. Lo tengo a través de internet y lo tengo por cascos. Adela, esto es como la tele, baje el volumen que si no se acopla. Pero te oímos, cariño, bajito, pero te oímos. Bueno, guapísimos, nada, era para deciros que os mando muchos besos a todos, muchos abrazos y que, bueno, pues que animo a todo el mundo a apuntarse, a que se apunte a esta asociación. Y bueno, pues nada, deciros simplemente que es una asociación muy especial. Que la gente no se ha apuntado ni por necesidad ni porque haya un problema, sino todo lo contrario. Todo nace de pues del cariño y de la admiración hacia una persona y hacia un lugar. Y bueno, pues debido a eso, toda la gente que estáis ahí sois maravillosos y me incluyo. Tengo el gran orgullo de incluirme porque quiero que sepáis que, bueno, pues lo hacéis con muchísimo cariño, que mucha energía, noto que siempre tenéis ganas de hacer cosas y bueno, pues que se transmite y que se lo vamos a contar a todos. Como hagan cola, te prometo que hacemos una foto para mandártela. Bueno, es que te oímos muy, muy, muy, muy bajito. Porque... Son los duendes de la radio, pero a ti te hemos entendido perfectamente, Adela. Y sobre todo te hemos sentido, que es más importante que entenderte, te hemos sentido muy cerca. Bueno, no te preocupes, seguimos aquí y te estamos escuchando nosotros y para que y lo sepas. Aunque no los oiga, te vamos a mandar muchos besos. Muchos besos y muy agradecidos por gracias por llamar. Besos, Cuñi. Esto es el Furaco Indiscreto, o no, sí, no es esto, son Juan Bourbon, Juan Scott, Juan Beer. Un llamamiento a los señores de Radio Crash, por favor arreglen el aparato este del teléfono que no va, que no da más. No da más. And get my dinner. You ain't got it. Go out and get it. Ain't going till we get back with it. Split on his tongue, bring me both of his lips. Now how my other so serve my dish with a female banana I can't resist. Now go and get my dinner and go. Bueno, seguimos aquí en el Furaco Indiscreto en Radio Crash en el 105.00. ¿Qué horas son, mi corazón? Que lo diga el teacher, ¿eh? Que se está ahora acomodando mucho. Tiene reloj hoy, así que dejarme. Ah, sí, pues sí, un bonito reloj, Paula. 5 past 8, que era muy fácil esta. Era muy fácil, ¿eh? Pues ahí estamos. Y bueno, y seguimos hablando de lo que iba a pasar esta noche. Va a pasar a las 11 más o menos. No, Cris, ¿qué va a pasar esta noche? Que esta noche va a tocar Charlie, le va a acompañar en la armónica Manu Velasco. Y hablando de Manu Velasco, somos tan grandones, ya lo dije antes, que en la asociación hasta tenemos banda. Entonces está, bueno, hay mucha gente ahí involucrada, están ya ensayando temas. Y en las presentaciones, pues, tocará la banda del paso. Entonces, bueno, es una forma también de... Charlie nos deja ese rinconcito para que los que quieran hacer socios puedan hacerse socios, para todas esas dudas que tengáis y sobre todo para pasárnoslo bien todos por la noche porque lo vamos a gozar con Charlie. Estuvimos el otro día con él en casa de un amigo y fue una pasada. Éramos 16 y había 10 personas tocando. Había 3 armónicas, había 3 guitarras, había un dobro, había timbales, llegó un saxo. Y eran las 3 de la mañana, estábamos en La Pola. El miércoles. Me invitaron, pero no pude ir. Y fue mágico, porque además todos los músicos alrededor de él, siguiendo a Charlie, se creó una atmósfera espectacular. Qué guapo. Y fue guapísimo. Entonces, aquello que no estaba ensayado, pues imaginaros hoy... En el toma 13 lo que puede ser es puro sentimiento, es magia lo que tiene ese hombre. Qué bueno. Toma 3, no toma 13. Bueno, ¡el 3! ¡Oh, el 13, somos muy grandes! Ay, perdón. Vamos a toma, ser más de 13, pero... Toma 3 o más. No, pero el 13 ese fue un guiño a alguien, ¿no? ¿O qué? Es que aquí Chris es un poco... Vale, bien. Ah, meca. Nuestro querido Nori. Uy, aquí hay el 13. Lenguaje encriptado. Sí, ¿eh? sí. Es que tuvimos ahí una pequeña movida con los números. ¿Quién era el 5? ¿Quién era el 4 en la asociación? ¿Quién era...? Y todo lo empezó Nori, que dijo que se empeñó en que tenía que ser el número 13. Y se lo concedimos. El señor secretario... No. Esto lo digo aquí porque hay gente que me está diciendo yo quiero ser el número 50, yo quiero ser el 69, ¿verdad, Dani? Entonces, casi pierdo un amigo por culpa de eso. Pero estaría muy bien que... No des ideas, por favor. No des ideas. Creo que te va a gustar como tesorera. A ver. Que le digas a alguien que quiere 69... Un plus. Que se le ocurre para que antes haya 68. Y luego ya, pues... Mira, me gusta. ¿Eh? Lo estás porque oyendo, ¿verdad? Sería una bien. Buena noticia que llegáramos a tener así prontito 68 asociados, sí. ¿No? Sí, bueno, pero lo del número 13 fue... Se empecinó Nori en que quería ser el número 13 y hablando con el secretario decidimos que se lo concedíamos. Entonces hay solamente 2 personas que tienen un número asignado porque quisimos hacerlo y una es Pau. Y Sana, ¿no? También, ¿no? No, pero déjame acabar. Estoy esperando. Sí. Yo quise venderlo un poco. Acaba, Cris, que luego tengo algo que decir. Pau es el número 1. No podía ser de otra forma. Y hemos decidido que a Nori lo vamos a mimar. Y va a ser el número 13. Los demás, por riguroso orden de inscripción. Y ahí ya es el señor secretario el que se ha puesto serio. Riguroso. Firme. Sí, no. Sin posibilidad. Es que nos lleva como una vara, ¿eh? Nos lleva rectitos aquí a todos. Así se hacen bien porque hay que hacerlas bien. Sí. Exactamente. Bueno, pues contaros alguna cosilla más, si queréis, del evento de esta noche, que, bueno, si Pablo que acaba con él, y si no, pues de lo que ahora Edu nos quería explicar. Sí, un poco así también a colación ahora de la rectitud, ¿no?, y la transparencia, ¿no? Pues yo quería comentar 2 cosas que creo que son importantes. Una, la transparencia. A ver qué me dice Suárez, no sé qué, algo que me estoy comiendo en el micro. Cosas técnicas. A ver. Es que quiere hablar él. Se los come. Paso del presi. Eso de que sabes mucho de micrófonos y el otro diciendo se los come, está quedando. Espero que no haya niños escuchando. Asociado con lo que dijimos antes de escaparate, que parecíamos chicas de Asterix. Esto se está saliendo de madre. Una cosita, tenía razón Suanón. Háblale al micro, Eduardo, háblale al micro. No le hablo al micro. Susurrale. Le susurro. Eso. No le grito. No le grites, vale, no, susurrale. Le voy a susurrar. Bueno, ¿vais a dejar hablar de la segre? Exactamente. Mirar que callo, ¿eh? A ver, sí que es importante esto que voy a decir, no quiero ponerme serio porque tampoco es necesario, ¿no? Pero la pregunta que siempre os hacéis todos, oye, pues lo que he preguntado antes, ¿no? ¿Qué se hace con nuestro dinero? ¿Cómo nos enteramos de qué hace la asociación? ¿Cómo nos lo dice? ¿No? Y al final todas estas cosas. Bueno, pues yo en principio quiero deciros que ya hemos puesto en marcha un sistema de comunicación, que de hecho ya los asociados, cerca ya del 68, ¿sí? estamos cerquita. Pues ya lo decía antes, como para que la gente se animase, ¿no? Pues me alegro. Efectivamente, luego ya se pondrá ahí en lotería a ver quién quiere el 69. Creo que está adjudicado. Bueno, eso sí. Tenéis unos amigos que hacen un programa de radio, que a lo mejor alguno está interesado, ¿eh? Ah, vale. Lo que no hemos dicho es la cuota del 69. Ah, tiene un plus de peligrosidad, sí. Bajo, ¿eh? Bueno, más que un plus, tiene un añadido. ¿No hay más preguntas, secretario? Bien, sigo. En la parte de transparencia, como estaba comentando antes, pues hemos puesto ya un proyecto de comunicación que ya, de hecho, los socios que hay actualmente lo conocen, y es que todos los eventos, aparte de hacerlos a través de Facebook, igual que las inscripciones, pues ya llegan personalmente a cada uno de los asociados a través de correo electrónico. Ya, de hecho, disponemos ya de sistemas de gestión y etcétera para poder hacer estas cosas, ¿no? Y sí que también es cierto que cualquier actividad que se realice dentro de la asociación, ya sean grupos de trabajo o convocatorias o asambleas, etcétera, son todas públicas hacia los asociados. O sea que en este sentido todo el mundo va a recibir siempre por correo electrónico cualquier grupo o de trabajo, cualquier decisión que se tome dentro de la propia asociación. El tema de las cuentas, es decir, las cuentas, todo el mundo ahora que está tan de moda, las cuentas son públicas para los asociados. Quiere decir que cualquier asociado, cuando quiera y él disponga, pues la asociación está a su disposición para mostrarle las cuentas. Podríamos decir que es un sistema el contrario a Bárcenas. Efectivamente. Es que me comparas con Bárcenas. No, para nada. Gracias. Cuidado. Era una forma de dejarlo claro, ¿no? Pues sí. Así lo entendemos bien. Sí, es un sistema totalmente transparente y público a sus asociados, lo cual me parece genial. Sí, sí, esto lo creemos que es importante, igual que las decisiones no se toman solamente por parte de tres personas, ¿no? Como estamos aquí representando la asociación, sino que somos una junta rectora en donde estamos participando actualmente ahora 21 personas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que da mucho más contenido a la asociación y mucha más pluralidad, ¿no? Que pensamos que esto es muy importante y sobre todo a la hora de conseguir los fines. Pues estupendo. Vamos explicando las cosas ya muy bien. Vamos a hacer una paradita para tomar un asunto que es muy furaquero, que hacemos aquí cada viernes, que son los calambures y que, como no sabéis muy bien lo que son, igual os pillamos en fuera de juego. Pero esperemos que os guste. A nosotros nos gusta mucho, empezando por esta magnífica sintonía que le damos a la sección. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. ¿Cómo nos mola la sintonía de los calambures? Nos gusta. Wow. Nos gusta. El señor Richard. Me pone como una moto. Richard Cheese es un experto destrozando canciones. So I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. Y vamos a explicarle a esta gente lo que son los calambures, ¿no? Pues sí, porque estaban aquí ahora un poco sí, asustadillos. Ahora sí podemos ahora sí, explicarlo. Ahora sí. Vale, son un poco asustados del tema, pero no pasa nada. Los calambures, mira, textualmente la Real Academia de la Lengua lo define así, el calambur. Agrupación de varias sílabas de modo que alteren el significado de las palabras a que pertenecen y que lo varíen. Ejemplo, este esconde y disimula es un calambur, pues de los que se ponen a los niños de ejemplo, lo de esconde, se esconde y disimula, pero este es muy facilito, ¿eh? Los que ponemos aquí se las traen. Como si dijimos antes, vamos a usar las letras R de Rafa y P de Paso y a pensar. Y de Paula. Y bueno, y también de Paula, sí, señor. Pues empezamos con la R, ¿cómo lo veis? P primer calambur del día, que conste que Paula y Edu están más entrenados. Suanón ya jugó alguna vez a esto, sí, también. Sí, ya me ¿eh? Toca alguna vez aquí, sí. Bueno, primera. Hasta que esté entrenada, si nunca. Pero pillasteis cómo que son los calambures. Ah, lo van a pillar. No, es que me da que. Después no. De la primera lo vais a ver más claro. Es más bien, esto es como nada es lo que parece y adivina adivinanza. Son dos definiciones. Yo para mí son dos definiciones que se juntan en una palabra. Se mezclan para buscar el significado bien. A palabras. ¿Sí? Ahí está. Bueno, pues empezamos con la primera y la primera es. Rescatada. Rescatada. Atada. Muchas cabezas a pensar aquí. Hoy van a, bueno, a dar. Empiezo yo. A dar, sí, empieza, sí, no, gusto, empieza la becaria. Empieza. Repetimos. La palabra era. ¿Cuál era? Rescatada. ¿Y qué es una rescatada? Pues, a ver, en res, pienso en una res de animales, ¿no? Y catada, de catar. Va bien, por va ahí, ¿no? Bien a la mitad solo. Sí, eso fallan los mis vecinos, sí, que tienen un montón bueno, de vacas. Bueno, yo lo dejo ahí porque es... Voy yo. Una res que está atada y se le rescata. Alguien que rescata, persona que rescata a una res que está atada. Os falta un pequeño detalle, pero Edu va muy bien. Bueno, pero, ahora los nuevos. Lo voy a intentar yo, que no me han dejado irme. Yo voy a decir que es una cata con resaca. Me estoy pensando repasar los podcasts y empezar a coger las definiciones no acertadas y hacer nuestro libro de calambres. Muy buena, ¿eh? Sí, muy sí, porque buena. Hay algunos aquí que merecen la pena, pero no acertaste del todo, aunque fue cerquita, ¿eh? Falta la tesorera. Sí, a ver, tesorera, ¿te animas? Está aquí haciendo números. Pa. Es que las dos que iba a decir ya me las pilló. Una me la pilló Pau y... Vais bien con lo de que la res es en el sentido res, de animal, vale. Pero la palabra era rescatada. Y no es lo de catar, que si os fijáis, catar lo decimos en Asturias solo. Ya. Sería resordeñada, y eso ya sería otra palabra. Rescatada, y ahí os lo dejo por última vez. ¿Yo puedo decir una también? O... Sí, claro, sí, claro. Sí, por favor. Yo es que tengo una mente sucia, vale, enferma. Y entonces. Eso es bueno. Igual vas bien, ¿eh? Igual voy por ahí, ¿no? Y si no la cogemos para las tomas falsas. No, yo me imagino una chica vasca que se llame Resca y. Pues eso. O sea que sería como chica vasca llamada Resca aficionada al sadomaso. Bueno, pues la que trae el libro, la que nuestros amigos Manolo y Rafa pensaron, dice así: rescatada, vaca que es ordeñada y puesta a salvo. Yo creo que la siguiente os vais a poner más las pilas, ¿eh? Sabéis todos que hay un pescado aquí muy famoso que se llama el rodaballo. ¿Pero qué será un robaballo? Robaballo. A ver. Lo tengo, un robot babayu. No, siento discrepar, pero se podría... We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see. Solo válida para Asturias la definición. En otros sitios no la pillarían, pero aquí sí que es. Un babayu que gusta el rock. Robabayu, uy. Bueno, no, oye. A uno, vamos llegando. Definición de robabayu en Asturias: pescado bobalicón que habla sin ton ni son. La siguiente sube el nivel, os aviso, ¿eh? Esta ya no va a ser tan fácil. ¿Qué significa responsable? Responsable. Te lo voy a decir así más despacito. Responsable. Responsable. No tiene nada que ver con las limpiezas de sable, avisamos. Ya, bueno, pero con los sables sí, me imagino que sí. Sí, o sea que reponer un sable, poner un sable nuevo en sitio donde había otro, ¿no? Bien, yo se la voy a dar, se la voy a dar, casi, casi, mira, es muy, muy parecida. Dice, responsable, el encargado de comprar nuevas espadas. Sí, bueno, sí. Reponer, coño, bien, bien. Reponedor de sables. Vamos a los autores que es mejor la definición de eso. No es mejor, pero también tiene su puntito. Bueno, coño, nada, que vale. Esta la dijimos en su día, cuando ya también pasamos por la R, porque ya hemos pasado por todas las letras, pero ahora estamos haciendo nuestras selecciones según nos apetezca, y esta mola mucho. A ver, con la R, última de la R, rectoral. Las palabras recto y oral. A ver, ¿y me toca a mí otra vez o qué? No, ¿verdad? ¿Mande? ¿No me toca a mí otra vez definirlo esto o qué? Puedes, puedes. Venga, puedes, las mentes sucias, vale. ¿Alguna idea en la sala? No, yo quiero que se moje Silver. ¿Alguna idea? Mójate. Esperamos tus palabras procaces y sucias. Recto oral, dijiste, ¿no? Recto oral, sí. Recto oral. O sea, a ver, recto oral, o sea, ¿dónde están las dudas? ¿Te referías a que es como un beso negro o algo así? Explícate. Pero no, no va por ahí, ¿eh? No, es que al final... Yo creo que os estáis olvidando del significado real de lo que es una casa rectoral. Y luego ya le damos un poquito de vuelta. Coño, y no van a saber estos de lo que estamos hablando. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Regresando al libro Calambures en su tinta, que es como se llama el libro, rectoral, a mí me encanta, dice casa parroquial en la que se practica el sexo guarro. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind. Yo es que mira, entendí, por un lado culos y por otro lado curas. Uno más uno, blanco y en botella, es fácil. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Bien. Pasamos pegando un saltito a la P. ¿Y cómo se llama el río que pasa por Valladolid, que lo sabéis fijo? El Pisuegra. Vale, pues ahí está una clave, porque la palabra dice Pisuegra. Pisuegra. Suegra griega. Repite, Edu, por favor. Una suegra griega. Estáis olvidando el pis. Es que aquí hay mucha mente sucia. Me alegra no ser el único. A ver, pisuegra. El río, miccionar. O sea, una suegra. Una suegra que mea en el Pisuerga. En el río, ¿no? Una suegra que mea hasta que se forma un río. Os doy demasiadas pistas, ahora me venís arriba todos, ¿eh? O no, o decirle a la suegra, vete a mear de una vez y deja de dar la coña, ¿no? Y lo más cerca en Valladolid. Sí, sí, por lo menos. Si metemos todo eso en una cocina y lo agitamos, igual sale más o menos así. Mira, pisuegra con P mayúscula, río en que a su paso por Valladolid gusta de orinar a mi madre política. Al Pisuerga. Mira, esta también la usamos ya en su día, no hace mucho además, pero es que a mí también me encanta. Y además que tengo que darosla con la sílaba tónica cambiada para ayudaros, porque aquí dice pálpito, pero yo os la vendo como palpito. Pito duro. No, no, pero tiene que haber algo que tenga que ver con pálpito, que es realmente como está la palabra, pero yo os la puse ahí un poco más facilita diciendo palpito, pero es pálpito, ¿qué es un palpito? Y el pito que palpita. Como molan esos, ¿eh? Seguimos ya en plan... Yo tengo una. Venga, ¿tienes un pito que palpita o qué? En esta ocasión solo voy a comentar sobre la pregunta que estás formulando. No voy a hablar de mí mismo esta vez. Bien, yo creo que es un preservativo, ¿no? No. Es que estáis olvidando la esencia de la palabra pálpito. No la usasteis todavía, que es un pálpito. Mirad, un pálpito, mejor dicho, pálpito, es una corazonada acerca del miembro viril. ¿Una corazonada? Acerca del pito. Pito, cudillero. Pito. Seguir. Bueno, seguimos, que hay que acabar con la P mientras buscamos por ahí un poquitillo de música que acompañe. Siguiente palabra, pedorreo. No pedorro, sino pedorreo. Oye, un convite de pedos, ¿no? Tirarse pedos en un hórreo. Vamos llegando. ¿Algo más? Un hórreo pedorro. Pero lo que tú dices de tirarse sería pedorrear, que es una acción. Esto es pedorreo, se refiere a alguien. Vamos casi. ¿Qué es un pedorreo? ¿Es un pedorreo? Es un hórreo que se tira pedos. No es el hórreo, dije alguien, no algo, pero casi. El vamos que vive bien. En el hórreo y se tira pedos. Sí, casi. Es el que expele ventosidades. Ay, menos. Esa persona que expele ventosidades en un granero elevado, o sea, en un hórreo. En un hórreo. Counting stars and fighting sleep, let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me on. Venga, panamericano. Panamericano. Panamericano. A ver, ¿qué? ¿Qué es un panamericano? ¿Qué es un panamericano? ¿Una ayudita? Un pan hecho en América. Bien. Sí, ni más ni menos. Ya casi, hombre, de 10 no, pero ya casi que sí. Panamericano. Voy yo para hamburguesas del nuevo continente. Bien. Can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Bueno, la última y esta hay que sacarla, ¿eh? Porque aquí dice pistolera, pero voy a hacer una pausa para ponerlo más fácil y que penséis ambas ideas. Es pistolera. Estoy pensando que una... Qué fáciles si, que las ponemos, ¿eh? Si tolera el pis, será una braga así de estas de que te pones ya cuando tienes más de 80 años, ¿no? Bien, pero al final hay que hablar de que también es una pistolera, no solo que el pis tolera. Ya sé por dónde vas, pero lo voy a dejar para ello. No, vas a dejar que acepto que me es delante de mí. Y me lo dices aquí en la radio, claro, nunca me lo pudiste decir en otro sitio. Coño, es que... Pero no me salpiques, por favor. No, pero tú mira ahí debajo donde está su anón, el charco que hay. Bien, casi, ¿eh? Para ser la última os lo currasteis. Pistolera, estuche o funda para el arma en la que se puede orinar. En la pistolera. Pistolera. Sí, bueno, también llamada bacenilla. And find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the wing. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets. Bueno, pues si ya que me dejan poner un poco de música, pues voy a contaros sobre una banda que estuvo 1,000,000,000 de veces aquí, como si estuviera aquí en El Paso. Y no solo contentos con pasar 1,000,000 veces y darnos siempre lo mejor, porque no lo saben de hacer de otra manera. Edu Manazas y la Whiskey Train grabó un disco en directo en El Paso. Down. how you're talking about me. El tiempo volando aquí entre toda esta gente, ¿eh? No miramos el reloj, así que informarme. ¿Qué horas son, mi corazón? Ahí, ahí. Paula, eso lo llevas tú. Ay, no me juzgo. No, que no empezó el cole todavía. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué horas son, mi corazón? What time is it, my heart? My darling. ¿Qué hora hay aquí en el polígono Los Pericones, en el Nataoyo? Dejámoslo ahí. Venga, ¿qué hora hay, eh? Bueno, las 9 menos 24. Bien, bien, bien. Y aún nos queda un buen rato de Furaku, ¿eh? Y aún tendremos por aquí eventos y más cosas. ¿Puede ser 24/9? Eso se llama un perfect. Muy bien, Ricardo. Oh. Muy bien. Standing at the station, you watch my baby leave this town. Feeling so disgusted, woman. You were Tennessee bound. Bueno, pues antes comentábamos que en esta asociación se puede participar colaborando como asociado con una cuota muy simbólica, que son 20 euros anuales, pero también seguramente que si perteneces a la asociación se pueden hacer más cosas activamente, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, antes de nada yo quería primero, que estábamos comentando, el agradecer a los anfitriones, porque estamos aquí en la junta directiva y un montón de socios, y la verdad es que nos encontramos como en casa. Y esto es gracias, por supuesto, pues a todo el equipo que hace esta radio, ¿no? Y os lo queremos agradecer y la oportunidad que nos habéis dado, ¿no? Que no habíamos dicho. Muchísimas gracias. No se necesita, pero muchísimas gracias. Gracias a vosotros por haber venido. Y por haber traído cervezas también. Volveremos, volveremos, te lo aseguro. Bien, bien, no hay problema. Mientras llegáis cervezas, estamos aquí viendo encantados de la vida. Como decía Raúl, mientras tengamos cervezas y las llaves... Exactamente. Y hablando del tema, antes de que Edu siga explicándonos eso, la próxima canción... porque muchas veces hacemos referencia, como es obligado, la próxima canción es para tener un momento de recuerdo hacia Raúl, que le encantaba la banda que va a sonar después, y que no olvidemos, fue el fundador Steve Furaku. Pero cuéntanos, Edu, ¿qué estábamos diciendo para participar de forma más activa? Sí, exacto, que un poco dice, bueno, yo al final solo pongo los 20 euros, voy a los eventos y no puedo hacer nada más. Pues claro que sí, puedes hacer mucho, ¿no? Y nosotros, de hecho, estamos abiertos y lo que queremos precisamente es que todos los socios participen en la asociación, dentro de los grupos de trabajo, dentro de las propias asambleas y, en fin, al final que seamos una asociación proactiva, ¿no? Donde todos los socios tengan algo que decir y algo que hacer, evidentemente, ¿no? Aparte de disfrutar de la música y de la copita, ¿no? Como nos gusta. Como va a pasar el día 23 aquí en primer lugar, que hay que volver a decirlo, el sitio es el Savoy, la hora la del vermú, o sea, más o menos 1:30 de la tarde, quizás. La banda, la banda cojonudísima del Paso, que esperemos que hayan variado un poquito el repertorio, más que nada porque ya los vimos la otra vez, pero que nos encantó. Vaya presión, ¿eh, Silver? Sí. Entre eso y los mocos, no sé, me va a reventar la cabeza, amigo. No te preocupes, si al final sigue ahí el trancazo, hacemos los coros Edu y yo, no hay problema. Yo el otro día me aventuré, bueno, aventuré no, me fui de bocas, pero, y lo sigo siendo, que sabéis que es muy probable que pase, que vengan músicos conocidos, familia pasosa, y acabé armándose ahí una jam. Una jam pasesión. Lo cual os pongo un poco nerviosos a la banda. No, lo cual nos pones improvisación es lo que le molaba mucho a Rafa. Lo cual nos pones a trabajar el doble, ¿vale? Bueno, vale, pues no ahí. Pero bueno, Silver, yo me acuerdo que vosotros dijisteis, nada, vamos a preparar 5 temas, pero por favor, no pidáis bises. Y nosotros, muy responsables y muy así, dijimos, obedientes y prudentes, no pedimos bises, pensando que iban a estar, nada, 20 minutinos tocando y eso se terminaba. Y aquello duraba, y duraba, y duraba, y no había quien lo sacase de allí del escenario, y la verdad es que lo pasamos muy, muy, muy, muy, muy bien. Lo cual es de agradecer a la banda el paso, sí. Así que, pedazo de banda muy joven, pero una pedazo de banda. Muy joven de como existencia, de como de, banda, de ¿no? Existencia. Sí. Ah, muchos, vale. Todo, muchos músicos, bueno, todos los componentes. Muchos músicos profesionales con muchas tablas. Sí, pero pues, no nos olvidemos. Cómo me jode la gente que tiene pelo siempre, ¿no? Pues ahí tirando la cara a la edad y no sé qué. Ay, ay, ay. No nos olvidemos que la banda había ensayado 2 veces juntos. Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pedazo musicazos todos, especialmente el show. Lo que dice Juanón, son músicos todos y ahí tiene que salir algo bueno. Pero enuméralos, hombre, enuméralos. Cuéntanos quiénes son. Hombre, pues a la batería, super, super, super Lucky, Lucky Molina. Al bajo Alfonso Pais, miembro de los Sonámbulos, a la guitarra Falo, conocido como Falo en Hendrox o bueno Falo estuvo bueno, muchas Falo, bandas. Falo, que es cualquiera que lo vea lo reconocerá porque es parece uno de los ZZ Top. Que no nos, no, en verdad, Silver, que no nos contó su secreto de su barba. Es el padre de todos los aprendices de hipster. ¿Eh? Claro. A ver, que Manu. Me estáis Manu Velasco. Hombre, estaba dejándolo para el final. Ah, vale. Manu bueno, Velasco, pues, por supuesto. Hay el frontman y singer que lo tenemos aquí in front of, Silver, un crack. Nuestro gran showman. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Que tienes un mes para ir cuidando esa voz, campeón. Qué humilde eres. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. ¿Cuántas veces habré soltado esta frase a alguna que otra mujer? Muchas veces, pero la verdad es que lo diste todo desde el minuto. No tantas. Hombre, un respeto. Desde el minuto uno a cero lo diste todo, incluso con tu rodillita ahí fastidiada. Pero dejemos de hablar de mí. Hablemos de ti, ¿qué opinas de mí? Sí señor, muy bien ahí. Y no te olvides que lo dejaste para el final, Manu Blascu, que también está en la banda y esta noche en el Toma 3 con Charlie. Manu Blascu. Como decía Michael Wolf aquí, Nos dio uno de los momentos gloriosos del Furaku aquí con Michael Wolf. Ese podcast vamos a enmarcarlo. Y bien, como te decía antes, esta cancioncilla, para romper un poco con el tema, que no ha sonado música española, si no recuerdo mal. Me parece que hasta ahora no. Pues esto sí, esto es La Cabra Mecánica, que le gustaba mucho a Raúl. Y aunque el paso se llenaba por otros motivos, muchas veces es la falta de amor la que llena los bares. ¡Ah, qué bueno! Y cuando yo soy el hombre lobo, tú eres la mujer pantera, sale la luna, yo me recojo. Y esta noche follaremos como fieras. Chao, compañeritos de farra. Chao a la puta bohemia. Y empezaba ya a estar harto de cagar blando y no enterarme de una mierda. De fiesta está mi corazón. Me bailan sola las piernas. Que más que bailes un temblor y entemonillo y la paraplegia. Y en la oferta de amor, la calle y los bares, son tus labios para mí, un plato de calamares, cervecita sin alcohol, y dentifricación blanqueante, que nada me falte, días de mucho víspera de nada. Yo sueño del amor. Amanece en un club de carretera, pilla el camión cargadito garrafón y por despeña perro se despeña. Y en esa curva se aparece a las orquestas pachangueras y así recorren furgonetas de costa a costa y la España entera, con la fe, con la ilusión de hacer del mundo una verbena, buscando víctimas nuevas, las noches de luna llena. Y cuando yo soy el hombre lobo y tú eres la mujer pantera, ya es la falta de amor que llena los bares, son tus labios para mí, un plato de calamares, cervecita sin alcohol, y dentifricación blanqueante, que nada me falte, días de mucho víspera de nada, y es la falta de amor, la que llena. Víspera de nada, día de mucho, víspera de nada. cosa que nos falta por comentar, ¿no, Cris? Sí, a ver, no todos son conciertos. Manu, como director musical, el año pasado yo estuve allí, encendí la chimenea, yo del paso aquel día, quiere hacer una masterclass de armónica. El año pasado fue Juanma Montero, estuvieron allí dando clases, después estuvo Falo, me acuerdo, también con la guitarra, creo que era... Ahora no sé si meto la pata si era Falo o no, pero yo creo que sí que estaba. Y antes del concierto se creó un ambiente guapísimo. Y un día en una reunión lo dijo Manu, dijo, oye, yo quería hacer esto de la masterclass de armónica, pero lo quería hacer con la asociación. Entonces también es una forma de que no todos son conciertos, o sea, va a haber otras cosas. Se estaba pensando también en Aspen, por ejemplo, tiene unos dibujos preciosos y también queríamos, pues eso, abrirnos a otro tipo de arte, no solo el musical. Intentar, pues eso, que la gente, tanto que es asociada como que no, tenga otro huequito para, por ejemplo, oye, es que tengo unas fotos muy guapas de conciertos, pues oye, te buscamos a lo mejor, pues... algún sitio para poder ponerla, o a lo mejor en el mismo día del concierto, oye, estreno las fotos que nosotros te las ponemos. Es un poco abrir un poco tormenta de ideas, pero que no solo se quede en el concierto, en la música, que todo vaya un poco, que abarque más, aún siendo, pues eso, gracias a la música, pues por ejemplo Paco, mi marido, tiene unas fotos que encontró su vocación de hacer fotos de conciertos, y entonces pues por ahí, o Aspen, que la veías dibujando en la barra del paso y dibujaba a los que estaban tocando o a la gente que estaba allí tomando copas, pues abrir un poco más, que no solo sean conciertos. Sí, la base es la música. Sí, la base. A partir de ahí, todo pues lo que queramos. Todo lo que abarque. Sí, que fluya, si me perdonáis intervenir, sí, así desde parte observadora de la asociación, por ahora, no como vosotros, que soy parte activa, aunque voy a pasar pronto a formar parte de la asociación, con mis 20 grupos, por supuesto, y con alguna idea que os voy a dar después fuera de micrófono, espero que os guste. Bien. Decía que en vuestro manifiesto, en el que anunciasteis en Oviñana en la presentación, eso mismo que has dicho tú aparece reflejado, o sea que es cumplir con lo prometido, porque habláis de que se desarrollarán programas que conlleven aspectos culturales, artísticos y recreativos, tales como organizar conciertos, festivales, encuentros y todo tipo de actividades culturales, como estamos comentando ahora, ¿vale? Y establecer intercambios de visitas, actividades con otros colectivos, o sea que todo tiene un sentido músico-cultural básico, sobre el que se puede crecer en muchos aspectos, en muchas actividades. Sí, yo, a ver, no sé si a Manu le he roto la sorpresa o algo, porque a lo mejor no sé si lo había dicho o no, a lo mejor me colé, pero es eso, el poder juntar a gente con los mismos intereses, encontrar a gente nueva, que por esto a lo mejor otra gente pueda llegar a la asociación, es un toma y daca continuo. Rafa nos dio mucho, nos aportó mucho y queremos aportar y que nos aporten, no solamente quedarnos en un grupo cerrado de amigos que queremos divertirnos, pasarlo bien, que lo hacemos, sino que ese buen rollo se transmita al resto de la gente, que todo el mundo pueda participar. Estupendo, pues nuestros micros siempre estarán aquí abiertos para que nos contéis todo este tipo de cosas. Y ahora escuchamos una cancioncilla de una chica que ya no está entre nosotros, pero que seguramente que le hubiese gustado mucho visitar el paso, porque además de buena música también había buena bebida. A ver si te acuerdas de esta. que viene. Bueno, ¿qué tal si hablamos un poco de lo de algunos de los eventos del finde, ¿no? Dale, dale. Bueno, ya sabéis que yo soy un poco parcial, no imparcial. Y a ver, por ejemplo, hoy viernes están en la Plaza Feijóo en Oviedo los TAL, que los tenemos en la cola para venir aquí a la radio. Los TAL, que han tocado varias veces en el paso, que son amigos y en breve aparecerán. Bueno, hoy tocan a las 10:30 de la noche en la Plaza Feijóo. Y seguimos con... Volvemos a Oviedo, porque sabemos que son las fiestas de San Mateo. En La Salvaje estarán tocando también la banda Winchester, que la montaron muy gorda cuando vinieron al paso. O sea, de hecho, dos veces que vinieron a tocar, montaron un... Además venían con un autocar con sus seguidores y un montaje espectacular. También están a la espera de venir aquí a la radio, que ahora el verano fue hace un poco apurado, pero vendrán. En Bola 2, en la sala Le Mystic, en Avilés. Bueno, no nos vamos a olvidar del Savoy, ¿no? Becaria. Venga, dale, Furaku. Dale. Venga, ayúdame un poquitín. Vaya, ¿no? Hombre. Saggy Dogs en el Savoy. Dogs de perro. O sea, serían perros. Bueno, perros y sucedáneos. En el Savoy a partir de las 12 y habrá un segundo pase sobre las 2. Oh, y pasamos a oh, you made me feel so good. Y pasamos al sábado, ¿no, Becca? Sábado 24. Pues, como no, están nuestras amigas Silbidos y Gemidos. ¡Oh, qué guay! Hombre, estarán en el Búho, que es un sitio muy chiquitín, pero muy, muy acogedor, a las 11 de la noche, mañana sábado. Ah, esto le va a gustar mucho a nuestro presi. Hombre. ¿Eh? Ya lo estoy viendo yo por el rabillo del ojo. Lo sabes, ¿no? Ah, no lo sé. Mañana sábado 24, vuelvo a repetirme, en Avilés, en la sala Algaraje. Otus Scopes, los grandes valdesanos. Sí, señor, con su espectáculo fantástico de... rock and roll and surf. Para quien no sepa dónde está el garaje, está en el Parque La Carballeda, en Avilés. El Parque La Carballeda en Avilés, sí, arriba de Galeana. Ahí está el hórreo, ¿vale? Arriba de Galeana. Parece que soy el único de esta mesa que no vi a los Otus Scopes nunca. Pues ahí los vi en Tapia. No, tuvieron que tocar hace poco en el Savoy. Estuve ahí, sí. La semana pasada, porque me acuerdo que Edu nos comentó que te gustaron, pero que algunas cosas deberían cambiar su rollo. Sí, pues lo que cambiaron fue el vestuario. Son más llamativos. Ellos cada... Porque al final fui aquel día al concierto y los escuché un par de canciones... Seguía más o menos igual, pero bueno, le tenían unos colores muy chillones en la ropa. Yo te lo puedo decir porque los vi varias veces. La primera vez que los vi fue en el paso, además. Que solo venían con... Paso. Sí, la primera vez tocaron... Veces. Mira, tocaron con un gorro de baño y unas gafas de esas de bucear. Eso comentaba el otro día. Esa es la primera vez. Pero los vi varias veces y cada espectáculo que montan es diferente. En Tapia yo los vi siempre. Y llevaban gafas de bucear, llevaban flotadores, iban con camisas hawaianas. Y fue un espectáculo, porque además, como era en la playa, solo faltaban allí las tablas de Sully que se pusiesen allí a surfear en cualquier momento. Uno de los últimos conciertos, que fue, me parece que fue en... No sé si fue en Puerto de Vega o en Navia. no, me parece que fue en Puerto de Vega, y tocaban en un barco, en el puerto. Llegaba el barco al puerto, qué y guapo, ellos vestías con unos trajes galácticos, y en el barco tocando. Bueno, pero ese día lo que pillaba más a la idea era haber venido como de piratas, ¿no? Mejor. Pues sí, les pagan, ya, sí, también podía ser, pero no, ellos son así. Como una vez tocaron en pañales. Lo más cojonudo es que yo me acuerdo cuando vinieron a tocar. Esa la vi. Al paso de la. A Edu nunca se le olvida un hombre que ve en pañales. Para nada. Bueno, contaros también que en el Toma 3 mañana a partir de la 1:30 actuará un tal Fernando Bazán, y ya el domingo, por reseñar algo, ahí tenemos sesión Bermú en el Savoy, con entrada libre a partir de la 1, de Reverend Richard Jones, que suena bastante bien. Y nada, vamos a... Perdón, tengo que interrumpiros a todos porque el otro día estuvimos algunos en el Toma 3 hablando con Tono, y coincide que este fin de semana es el cuarto aniversario del Toma 3. ¿Ya lleva 4 años o...? Pues sí. Pasa el tiempo, ¿eh? Tomar 4 casi. Pues eso hay que celebrarlo. ¿Lo celebramos hoy? Ah, pues sí. Claro. Pues brindaremos por ello. Last night I heard the siren song, and I followed it in the ditch. Oh, baby, I'm just carrying on. Far be it from me to bitch. Y mientras el Frondroso. Frondoso grupo de personas que están ahí dentro de esa pecera, que eso no es una pecera, ya es un acuario de los gordos, señores. Mientras están ahí con sus cervezas y sus cosas, vamos a escuchar un poquito más de música. Ella vino de Argentina una vez, hace años ya, y empezó a revolver todo lo que pudo y más, el huracán porteño. Y ahí es Alejandra Burgos, entre, bueno, muchas de esas grabaciones que tiene. Está con una banda muy macarra que le va a gustar mucho a Shannon, que se llaman Fire, y que hacen cosas como esta. With fear, the words you say they still can hear, confusing my brain. I'm feeling insane. I feel so sad. I make you mad and I'm. Happiness. Corazón, mi corazón. No, a ver, Tiche, de hoy estás muy... Pero es que viene sin... ¿Que le retí? En chino, en chino. Dale, buena idea, es buena idea. Yo dígalo en chino, pero es que no hay ninguna R por el medio. Chon menos cuacho. O no, chon y chete. Chong-I-7 tiene el nombre de actor porno vietnamita, ¿eh? No. Chong-I-7. No. Ching-Gong. Una cuestión. El porno ese vietnamita, ¿dónde dices que te lo bajas? Bueno, no soy experto en porno vietnamita, ¿eh? Me estoy quitando, la verdad. Y después decís, Silver, que tú solamente tenéis la mente sucia, ¿no? Hay más, ¿no? Hay más, ¿no? Yo sé que todos tenéis la mente sucia. Según van pasando las horas, ya. ¿Eh? Bueno, pues son las 9 que... y 7, ¿eh? Ahora ya hay 8, ahora ya hay... ¡Uy, ahora es peor! ¡Es Choni Chocho! You better come to my rescue, darling. Es que en mi casa hay mucho polvo. Bienvenidos al programa de sexo de Radio Crash, emplazando con el furaco indiscreto. Bueno, a ver, ¿qué nos ponemos serios o qué? Sí, corazón, venga, corazón. Venga, pon ahí orden tú. Pues que sí, son las 9 y 8, ya así. Y vamos a ir poco a poco ya despidiendo el tema. Las 9 y 8 indica que dentro de poquito van 2 horas de programa. Empezamos un poco tarde, acabamos un poco tarde, pero nos queda todavía un poquito. En nuestra línea. Llegamos tarde, pero llegamos siempre. ¿Y qué nos cuentas, Paula, para ir acabando? Bueno, y luego despedimos aquí a toda esta gente que nos ha acompañado toda la tarde y estamos encantados. Me gustaría comentar algo que nos acontece dentro de una hora, más o menos. Vamos, de aquí nos vamos todos, que lo sepáis, al concierto de Charlie Cruz con Manu Velasco. Y decir que Charlie Cruz, bueno, como comentamos antes, tiene sangre española e india, es de San Antonio, Texas, ha compartido banda y escenario con grandes como Tab Benoit, Michael Barks, Greg Isor también estuvo, sí, en el paso. Coco Taylor, nada menos, Ohio que Players. Que yo no conocía de nada hasta que tú me hablaste de ella, y pedazo de artista, Coco Taylor, me encanta. Pedazo de artista. Y bueno, que lo tenemos hoy aquí dentro de nada, de una hora y media. A las 11 está anunciado el concierto y encima los que vayáis a ver el concierto con nosotros... tendréis encima la gran suerte de encontraros con la gran asociación músico-cultural El Paso, y quien quiera asociarse o informarse, ahí estaremos y nos vemos. Diversión asegurada. Nos vemos en los bares. Uh-huh. Eso mismo. Salud y blues. ¿Qué tal si nos vamos despidiendo? Porque tenemos que comer algo e irnos al toma, ¿no? Vete despidiendo a nuestros invitados. Oye, es que eso de despedir a los invitados suena un poco feo. No, es mejor decir hasta la próxima. ¿Qué tal si nos... nos saludamos? No sé, es que el despedirme sonó así un poco feo, ¿no? Bueno, más que feo, frío, ¿no? Frío, con lo bien que hemos estado aquí, que hemos estado disfrutando todos. Con calor, ¿no? Yo creo que tal lo pasasteis, a ver, contanos. Muy bien. Y volveremos, algún día, prometido. Yo no sé si volveré. ¿Por qué? Te voy a quitar el puesto, Suano. Que lo no, sepas. Yo no tengo ningún puesto. Esa cara de güero como diciendo, es que igual no me deja a mi madre. Sí, pues igual, igual me dice, ¿qué haces ahí con esos degenerados hablando? Que igual te oyen los de la COPE. Una cocina, que a mí me dijo tu madre que hacía contigo que eras un degenerado. Al final todo sale. Bueno, pues ha sido un placer auténtico teneros aquí, a Juanón, Suanón, a Edu, a Cristina y a nuestro otro Edu, que hoy estuvo aquí entre tú y yo, becaria, hace mucho tiempo. Ya, hoy aquí, estamos aquí, hoy hicimos un sandwich, los tres en Plan Sandwich, claro. Gracias a que Silver, que también nos ayudó, nos ha echado un cable tremendo ahí en los mandos y sobre todo ha estado con nosotros, que es lo que nos gusta. La verdad que se pasa mejor desde esta parte que desde la otra, ¿eh? Que sí, lo sepáis. Yo lo veo, te veo más disfrutador, ahí te veo tenso. Porque hay que estar pendiente de vosotros. Aquí ya os tengo al lado, ya los mandos no los llevo yo, los lleva Silver y ahí con un gran placer de que haya venido hoy a echarnos un cable. Pues ya ves, hemos hablado mucho rato de la Asociación Cultural Rafael Paso, hemos tenido los calambures, que hicimos aquí también nuestros pinitos y los invitados pues muy bien, hemos hablado de los eventos, ha habido buena música, hablamos un poquito de porno vietnamita, de todo un poco, ¿verdad? Que no falte. Y vamos a ir ya cerrando el chiringuito hasta la semana que viene. Hay que agradecer algo, ¿no, becaria? Todo esto hubo visitantes en las ondas cuenta... telefónicas. ¿Cómo me exprimen aquí por ser becaria? Porque no quieres ascender. No, encantada. Becaria, ¿eh? Dar las gracias, que es más que dar las gracias a Marisol. ¡Mari! Llora un poco, Mari. Bombón, que te queremos un montón. Gracias por llamar. Y Adela, Deli, también, Deli, mi cuñi amorosa, que la quiero un montón. Y está ahí siempre con nosotros. Lo que pasa que, bueno, a la larga distancia, ¿no? Y sobre todo, perdón. Y por supuesto, al resto que nos están escuchando, tímidos, que no han llamado. Y también hemos tenido aquí gente alrededor del estudio, gente que no ha... Pero son los discretos. ¡Ole! Tenemos público tenemos. Gente que no ha estado aquí hablando, pero que también ha estado por aquí interactuando con nosotros, y aunque no lo hayáis escuchado. Pues se va acabando el Furaco Indiscreto. Vamos a dejarte con una canción ahí que alguna vez sonó aquí ya. Nos despedimos, ¿no? Sí, la conoces por otro grupo, pero esta versión metalera seguro que la oíste cero o alguna vez, pero muy poquitas. Besitos en los buslitos para todos. El viernes volvemos a furacar. Besito y ser un poco pero malos. Pero espérate, ¿qué nos despedimos? ¿Con esta ya o nos despedimos después? Con esto ya. ¿Con esto ya? Sí. Bueno, pues oye, que digan algo nuestros programa. Invitados, ¿no? Para despedirse, ¿no? Podéis contar... ahí está, lo que queráis. Las últimas palabras furaqueras. Bueno, sí. Yo, Presi, por favor. Sí, habla, tú cierra, tú cierra, Presi. Yo, a ver, que os vayáis todos los que podáis hoy al Toma 3, que allí estaremos y que va a haber muy buen rollo y que nos vemos en una... Nada, en hora y media. Nos vemos todos en el Toma 3 con Charlie. Bueno, yo me repito y quiero volver otra vez a dar las gracias. Como el ajo, ¿no? Te repites Juan, como el ajo, ¿no? Es que me gusta mucho, es una esencia de la comida española, ¿eh? A Joacu, a Edu... Y, por supuesto, a Silver, ¿no? Hombre de... Aunque tenga un poco la mente sucia, pero la cabeza limpia. Tiene la mente sucia y la voz un poco tocadilla, pero ha estado aquí fenómeno, ¿eh? Y sobre todo, pues agradeceros la oportunidad, ¿no? Que nos habéis dado, que para nosotros es muy importante, ¿no? Y muchas Tenéis gracias. Tenéis más apoyo cuando queráis, no hay ningún problema. Bueno, pues yo nada, como presidente vuestro que soy... Esta nuestra querida asociación. Oye, Rafa, se ha Paso. Postulado bien en el puesto, ¿eh? Sí. Bueno, a Suanón no lo quitamos puro. De ahí ni con agua no, caliente, con cola, ni nada, va. No. Está crecido, ni con el mayor desengrasante. Hay que decir que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Bueno. Presidente. Y que bueno, que nos vemos en el Toma 3, por supuesto. Allí estaré. Os espero a todas. Firmará autógrafos. Bueno, pues por mi parte, que tengáis un gran fin de semana y nada, hasta el viernes que viene, con mucho cariño. Yeah. www.radiocrash.org. Llámanos al 985-142345. Llama, te ayudaremos a sentirte mejor.